que tienen las princesas, que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cerezas. Te reclama la dulzura con que anhelo ya vivir para nunca más sufrir. Guayaquil de mis ternuras. Y al mirar tus verdes ojos, donde mi alma anhela estar, prisionera cual el mar, o al hundirme ya de enojos, en las noches con fulgores que sus negros ojos son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mí. Bueno, y después de haber escuchado estos temas musicales que hayan sido de su completo agrado, nosotros les decimos bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Hacemos extensivo este abrazo para todos nuestros amigos que están en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también el satélite www.corape.org.es. Bienvenidos a este escenario. Gracias por estar siempre conectados con nosotros y poder disfrutar de la buena música ecuatoriana y de nuestros invitados especiales que se dan cita acá en los estudios de la radio. Quiero decirles que hoy está con nosotros una agrupación joven. ¿Saben cómo se llama? Los Sentimentales del Ecuador. Y ya les vamos a preguntar a qué se debe este nombre, cómo se unieron este grupo de jóvenes para poder compartir con nosotros también la música. Así que, ¿qué les parece si es que damos la palabra antes de irnos con más música, con más temas musicales de nuestros invitados? Caballero, ¿con quién tenemos el gusto? Mucho gusto, Milton Mendoza, para servirles. Muchísimas gracias por la invitación. Milton Mendoza, con el siguiente. Bueno, por acá, mi nombre es Jesús Vinuesa, integrante también de Los Sentimentales del Ecuador. Muchas gracias, un gusto estar acá en esta prestigiosa radio. Claro que sí, mi nombre es Diego Vinuesa, soy el requintista de esta hermosa agrupación. Estoy aquí muy gustoso de estar en esta hermosa radio. Claro, claro que sí, una bella radio que siempre tienen el privilegio nuestros amigos oyentes de disfrutar de estos espacios y de acercarse a las agrupaciones ecuatorianas que nos brindan pues esa música maravillosa, esos temas musicales. Bueno, Los Sentimentales del Ecuador, ¿cuántos la integran? Bueno, normalmente los principales, digamos, somos, ¿no? Acá como los que nos presentamos, Diego, mi nombre es Jesús y acá Milton, los tres, sería primera, segunda y tercera voz, igual en instrumentos, requinto, guitarra y segunda guitarra. En general, todo el grupo, Los Sentimentales del Ecuador, somos seis, depende del evento, ¿no? Pero uh-huh. Normalmente el completo somos hasta ocho. Perfecto, siete, ocho. O sea, van de dúo, de trío y de ocho personas también. Lo que pasa es que porque toda la música que nosotros hacemos, lo hacemos en vivo. Entonces, si lo metemos piano, bajo, guitarra, todo en vivo. Ajá. Todo en vivo. Exactamente. Bueno, y Los Sentimentales del Ecuador, estas tres personas, voy a empezar con usted, Milton, a ver si es que nos comenta. Vamos con la niñez. ¿Usted tuvo tal vez familia que hacía música desde muy joven y por eso se veo vinculado a la música? Bueno, sí, lo que son las Mendoza Núñez también son mis familiares. Entonces, sí, otros artistas también que viene, hay un rasgo por ahí de... para del cual nace la música ya por ahí. Ajá. ¿En el caso suyo, Jesús? Bueno, por acá yo tengo el gusto de que algunos familiares, bueno, creo que de todos uno, el que más surgió en la música. Para quien también envío un fuerte saludo, a Vinicio Muñoz, él es integrante, bueno, anteriormente fue integrante requintista de La Toquilla, creo que trabajó 8 años con los Garles, algunas personas lo conocen, Vinicio Muñoz, un excelente maestro que también, las producciones que hacemos, lo hacemos allá donde Vinicio. Y creo que principalmente mis padres siempre estaban ahí con la música nacional, con la música nuestra. Entonces eso desde mi niñez se me fue pegando y entonces seguimos con eso, no se nos sale. Nosotros somos medio chapaditas a la antigua, como se dice. Bueno, y en el caso suyo, Diego. Claro que sí. Bueno, yo la verdad soy hermano de Jesús. Uh-huh. Entonces creo que en base a nuestra trayectoria de familiares y todo eso, no creo que ya lo dijo todo, porque en realidad nosotros venimos de parte de nuestros padres que les gusta, no son profesionalmente estudiados nuestros papitos, pero en realidad la música ellos les ha gustado desde pequeñitos. Entonces yo creo que esa es la base para que nosotros estemos inculcados en este hermoso arte. Y quisiera que ustedes nos comenten, nos cuenten qué recuerdan ustedes de la niñez, pero siempre ese vínculo con la música, Diego. Con la música, claro. Yo recuerdo, tengo una anécdota de hace muchísimo tiempo con mi hermano, que cuando éramos muy pequeñitos, nosotros somos la provincia de Bolívar, primeramente, ¿no? Y allí nosotros nacimos en un lugar que es bastante en el campo, hablando así. Entonces nosotros recuerdo que hace, cuando nosotros teníamos unos pocos años recién, nos poníamos a tocar no teníamos guitarra, nos poníamos a tocar las guitarras así simulando, ¿no? Todos los días nos gustaba eso, en un cartón, ¿no? Hacíamos como que estábamos tocando la guitarra, y creo que desde esa edad nosotros ya estuvimos ya con la proyección a lo que hoy en día es la agrupación ya. En el caso suyo, Jesús, ¿qué es lo que recuerda en su niñez? ¿Alguna travesura en escenarios? ¿En qué espacios? Bueno, en mi niñez, chuta, como decía acá mi hermano, ¿no? Somos de allá de la provincia de Bolívar, exactamente de un hermoso cantón que se llama Chillanes, para quien también, si alguien está escuchando, fuerte los saludos para la gente de allá. Bueno, como decía acá mi hermano, creo que desde pequeñitos siempre mis padres estuvieron ahí con el radio prendido, se escuchaba música nacional, música nuestra. Entonces hay muchas de las personas que se preguntan, o me han hecho la pregunta, ¿no? Dicen que por qué razón nosotros cantamos música tan antigua. Digo yo, porque quiero, porque me gusta, porque creo que la música nacional es lo mejor que tenemos por acá en el Ecuador. ¿Y en el caso suyo, Milton? Bueno, desde luego, igual, siempre desde pequeño es un sueño que hemos tenido de mi parte y hoy se ha hecho realidad. Me acuerdo cuando se estaba en la escuela, hacíamos así como dicen los compañeros, con lo que es el alambre este de los anzuelos, hacíamos las cuerdas, entonces poníamos así unos palos y para disque tocando la guitarra y haciéndole música en la escuela y haciendo nuestras presentaciones cuando éramos pequeños. Esas son las historias que hemos pasado, he pasado de mi parte, y hoy un sueño ya cumplido de lo que siempre anhelaba, hacerlo la música, estar en un grupo. Y gracias a Dios se ha dado todo eso. Ah, perfecto. O sea, ya estábamos imitando. Quizá no había el instrumento, pero la imaginación del hecho de ser niños ya estábamos simulando con los instrumentos musicales. En el caso suyo, la guitarra. Claro, ese era el sueño. Pero se cumplió, como le digo, su sueño. Exacto. Bueno, no ha habido, de mi parte diría, no he tenido el apoyo de mis padres para poderlo hacer. Entonces ha habido frustrado prácticamente un sueño que lo tenía. Y cuando ya ellos eran pequeños, de lo que son mis cuñados acá, entonces eran pequeños, ya cuando ya estaban más jóvenes, entonces ahí hablamos de ver si es que hay la oportunidad de formar un grupo, y gracias a Dios se dio todo eso, y hoy... Todo se quedó en familia. Sí, somos los sentimentales del Ecuador. Así es. Razón, ahora estoy entendiendo por qué son los sentimentales del Ecuador. Sí. ¿Cuándo decidieron ponerle el nombre? Bueno, el nombre lo decidimos, la agrupación ahorita está conformada ya de algunos añitos, no tanto tampoco, estamos con 4 años de la agrupación. Y hace unos 4 años atrás, la verdad nosotros siempre hemos tenido esa pasión, como les estuve comentando, a la música con los compañeros. Entonces, yo creo que el nombre nació de allí, ¿no? Nosotros, el sentimiento y el amor que tenemos a la música, pues entonces nos inculcó a ponerle los sentimentales del Ecuador. Siempre con sentimiento a nuestra música ecuatoriana. Siempre vinculados a la música ecuatoriana. Sí. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar en este momento más musiquita, más temas musicales? Y hoy, dentro de su CD, tenemos un tema que lo van a recordar todos, como es Pobre Corazón. Claro. ¡Arriba, maestro! cuentas que me las tomé. Fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé. Fueron las culpables de nuestro querer. Mamacita, la voy a rogar que me dé su hija para mí nomás. A su mamacita la voy a rogar que me dé su hija para mí nomás. Mañana pasado yo miré desde aquí Estamos de regreso nosotros junto a la agrupación que hoy tenemos el gusto de compartir, Los Sentimentales del Ecuador. Aquí está Jesús, está Diego y está también Milton compartiendo con nosotros esa historia de vida. A ver, yo, Milton, recuérdame, tú eras la guitarra y requinto, así era, ¿no es cierto? Así es. La guitarra. ¿Te fue fácil, difícil tocarla? Si lo aprendiste ya no tan chiquito, sino grande. No, para mí se me ha hecho bien difícil. Aprender, bueno, todo es cuando se aprende uno pequeño, como que se le hace más fácil. Entonces, ahora los dedos se me han vuelto ya más lentos, entonces se me ha complicado bastante. No, pero yo hubiese querido aprender de los 15 años. Ah, bien chiquito. Claro, entonces ahí hubiese sido mejor. Yo traté de aprender la guitarra ya de los 25 años para arriba, entonces me ha hecho con pero nada bastante es imposible duro. En la vida, lo así logró. Es, así es. Ahí todavía falta para estar como los buenos, pero ahí algo dándole. ¿Cuál fue la primera canción que tocaste? Bueno, lo que es Pobre Corazón, eso es lo primero que comenzamos a tocar en San Juanitos, por ahí. Eso ¿y se el me hizo vínculo más entre la voz y la guitarra para poder saber a dónde, en qué lugar va el dedo, en qué cuerda, y que no me voy a despistar con lo que estoy haciendo, cantando? Bueno, primero comencé a tocar un poco la guitarra, ya tocaba algo, y de ahí dejé la guitarra y me metí como vocalista en el grupo. No tocaba instrumento por unos 2 años y más, casi 3 años. Yeah. Entonces después vuelta, retomé la guitarra, entonces ahí se me hizo bien difícil tocar y cantar a la vez. Pero al principio estaba solo con la guitarra, entonces no cantaba, entonces estaba no pasaba un poco, nada. No pasaba nada. Después dejé la guitarra, vuelta me dediqué solo a cantar, entonces acá mi compañero Jesús era el marcador, entonces no me preocupaba de eso, pero después ya vi la necesidad de ir aprendiendo, entonces se me hizo difícil vuelta. ¿Hubo algún momento que dijiste, esto no es para mí? La verdad, no todavía. Siempre el buen optimismo. Sí, sí, sí, ese era mi sueño. ¿Y con eso qué mensaje le darías tú a los jóvenes, a las personas que a lo mejor pasan ya de los 20 años y que dicen, uy, no voy a poder aprender a tocar la guitarra? Que nada es imposible. Exactamente, que nunca se den por vencidos, si ese es el sueño de ellos. Bueno. Jesús, vamos contigo, Jesús, con la guitarra, ¿te recuerdas la primera canción que tocaste? Bueno, la mente es un poquito frágil, ¿no? Creo que ya no me acuerdo, fue a los, no sé, a los cuántos años, que fueron algunas, ¿no? Yo siempre trataba de hacer, bueno, en canciones, digamos mejor, es un ritmo lo primero que yo aprendí. Como somos de la provincia de Bolívar, lo que primero aprendí fue el carnaval. Primero lo aplaudía, lo cantaba. Bam, bam, bam. Exacto. Tiene una sola marcación. Sí, siempre es una sola marcación. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Entonces, para mí se me hacía súper fácil porque me encantaban los carnavales. Siempre andaba cantando ahí de niño, aunque sea golpeando un tarrito. Entonces, después cogí la guitarra. ¿Y qué canción cantabas? O sea, los carnavales, las coplas de los carnavales, con eso ¿Recuerdas una? Por ejemplo, a ver, déjeme ver una coplita de tantas que tengo en mi cabeza, creo que se me están escapando. Ah, una que siempre cantaba, lo escuchaba mi tío, era... Mi mamita me pegó con el rabo de raposa, solo por haberle dicho, cualquiera tiene una moza. Yo siempre cantaba eso. Ah, de pequeñito. Ajá, sí, un tío siempre cantaba eso, entonces de pequeñito... ¿Qué te ayudaba a complementar, por ejemplo, el hecho de coger un tarrito y darle golpe? El ritmo. El ritmo, ahora que ya se le va estudiando un poquito a la música, el compás, ¿no? Como siempre, allá se utilizaba el tambor, uh-huh, o el bombo, como se dice, entonces con eso siempre cantábamos. Simplemente con el tarrito yo me animaba. O sea, escuchaba el sonido del tarrito, yo me emocionaba y cantaba más fuerte. ¿Te imaginaste alguna vez dejar el tarrito a un lado y tomar una guitarra? Por supuesto, siempre fue ese mi sueño. Creo que a mis padres siempre les gustó, ¿no?, la música nacional. El problema fue los recursos que no había. Yo ya a partir de los 17 años creo que aprendí ya a entonar bien una guitarra. Y sigo, como siempre, esto es infinito. Hay que seguir preparándose día a día. Nunca es tarde para aprender, nos decía Milton, y en el caso suyo, pues siempre hay la posibilidad de mejorar en esas condiciones que uno se nace, pero imagínense ustedes ya el hecho de tener esa imaginación y esa creatividad de que cualquier cosa que tú tienes dentro de tu medio puede ayudarte, en este caso algo te ayudó a marcar el paso y a motivarte más en la música. Exactamente, yo creo que para todos los jóvenes, ¿no?, que nos están escuchando, creo que lo mejor es no darse por vencido, tratar de ponerle muchas ganas a lo que se hace y siempre ser perseverante, estar ahí, ensayos, esto no es fácil, pero cuando se llega arriba o se va creciendo, ahí viene la recompensa. Yo la verdad me siento muy orgulloso ya de lo que he alcanzado, me siento súper feliz, hay muchas cosas más por alcanzar, pero creo que vamos por buen camino. En el caso suyo, Diego. Bueno, yo también comparto un poco que las cosas son un poco complicadas, pero con la constancia y el entusiasmo, el empeño, somos capaces de lograrlo, ¿no? Cuando yo inicié mi carrera, digamos así, yo inicié a mis 16 años y la verdad, chuta, fue una emoción grande para todo músico, artista. Creo que a pesar de ser una fuente de trabajo, creo que esto es arte, ¿no? Es amor que tenemos a esto. Muchas veces cuando uno se inicia, al menos, chuta, no le importa el dinero, no le importa nada. Hasta la vez, ¿no? Lo que más a uno le incentiva es el amor que se tiene al trabajo que se lo hace, ¿no? Al arte que uno se lo realiza. Ustedes tienen temas inéditos, propios, de autoría. ¿Quién escribe? Sí, claro que sí. Hemos trabajado el año pasado, hemos trabajado en nuestro primer tema inédito, gracias a Dios. El tema lo realicé yo en conjunto con mis compañeros, ¿no? La letra es inédita mía. Y en lo que es la música lo realizamos con mis compañeros también, ¿no? La producción se lo hizo donde un gran maestro y familiar que se llama Vinicio Muñoz, en el cual ahora nos ha dado bastante éxito en esta carrera. Solo con mi soledad. Así es. Cuéntanos un poquito de historia. Claro que sí. Es un tema que va bastante, de muchos casos de amigos que me han contado, de mucha gente que ha pasado por esto, de que no falta el amor que lo traiciona a uno y que uno no se da cuenta, ¿no? Y siempre la mayoría de personas terminan perdidos en el licor, terminan en la mala vida. Entonces habla un poco de esto el tema. Entonces es un tema que bastante va con la vida cotidiana. En el momento de decidir ponerle el ritmo, ¿por qué decidieron? El ritmo lo decidimos porque es un tema que la letra que se lo impuso va bastante con el tema, un poco melancólico, un poco para llegar a servirse una cerveza. Entonces yo creo que fuimos por ahí, por ese lado, ¿no? Entonces el tema es una rocola que está muy bien realizada. Vamos entonces a disfrutar nosotros de este tema. Solo con mi soledad, tema inédito del grupo Los Sentimentales del Ecuador. Escuchamos este tema musical, parte dice de la rocola. Bueno, ustedes ya saben la historia, cómo nació la música rocolera a partir de un instrumento musical y de ahí pues estos temas musicales que nunca han dejado de tener éxito. Vamos con los nuevos proyectos. Ustedes nos dijeron que esta es su primera canción, pero sé que ustedes están trabajando también por más canciones inéditas que saldrán en su próximo volumen. Bueno, así es. Como siempre, creo que nosotros, como decía por acá, nosotros nos debemos al público, ¿no? Siempre a la gente que nos sigue, siempre están pidiendo. Estamos también siempre en las redes sociales subiendo videos de algunos temitas, de algunos temas hermosos, pasillos, a veces boleritos, por ahí unos sanjuanitos. Bueno, se viene ya, esperemos ya, ojalá para este 2019, ya unos nuevos temas inéditos de los sentimentales del Ecuador, ya que se pide mucho. En eso se está trabajando ahorita. Inéditos. ¿Con qué ritmo ustedes creen que va a sonar esos temas musicales que se están trabajando? Bueno, sería de ver. Creo que los próximos temas que se vienen, bueno, acá mi persona mismo, estoy escribiendo ya algunos temitas, digamos unos poemas para hacerle un pasillito, puede ser, o a lo mejor no está por demás ahora a la juventud que le gusta las baladas, música romántica. Sería de ir por ahí fusionando poco a poco. ¿De todos los géneros? Sí, eso sería el éxito, los sentimentales del Ecuador, porque siempre que vamos a algún escenario, algún evento, tratamos de brindarles la música para todo tipo de género. Entonces, como va, música para muchachos, ahora, hoy en día a la juventud le gusta la bachata, todo, creo que ese es nuestro sueño. Acá con Diego conversábamos, por ahí un temita, hacerle una bachatita, no quedaría mal, de los sentimentales del Ecuador. Y música inédita. ¿Cómo se sienten ustedes también interpretar las canciones que han ido haciendo historia a través del tiempo? Bueno, la verdad, para nosotros es un privilegio, es un gusto interpretarles temas que siempre se escucharon, ¿no? Y que nunca pasen de moda, porque creo que la música nacional, al menos mi persona, en lo personal, cuando le escucho un tema ecuatoriano, un pasillo, un bolero, yo que sé, un sanjuanito, un albazo, un danzante, es algo que siempre tiene sentido, siempre le trae un mensaje, un recuerdo. Entonces creo que es algo hermoso la música nacional. Nosotros les vamos a invitar a nuestros amigos que tomen papel y lápiz, porque les vamos a dar a conocer los números de contacto. Si usted tiene eventos, espacios a donde tiene que hacer llegar a los talentos ecuatorianos, ya les vamos a dar el número de contacto de nuestros invitados, los sentimentales del Ecuador, integrado por Milton Mendoza Jesús y Diego Vinuesa, que nos honran aquí con su presencia en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando hablamos de diferentes géneros musicales, Milton, y usted dice después de un largo tiempo de haberse apegado a su instrumento musical, porque más quizá estaba más cerca de la voz, de poder cantar. Entonces, ¿usted ha pensado en algún momento tener esa faceta de escribir las canciones? Bueno, sí, eso es lo que hemos conversado con los compañeros, de lo que nosotros hemos dicho. Que queremos tener un disco completo solo de música inédita. Entonces, para mínimo de 10 a 15. Eso es lo que queremos llegar a cumplirse ese objetivo. Ya, en eso estamos. Entonces, últimamente estamos trabajando. Estamos en un nuevo proyecto de ponernos un propio estudio. Entonces, estamos ahorita ya comenzando en eso. Entonces, una vez que ya nos pongamos nuestro propio estudio, entonces ahí ya tenemos un pequeño ahorro, lo que es en las grabaciones así nos va bastante. Entonces ahí queremos comenzar a trabajar con nuestra propia música inédita, entonces para no solo interpretar la música de otros artistas, entonces nosotros tener nuestra propia música, ese es nuestro sueño. Bueno, vamos a irnos con otro tema musical. Vamos a escuchar Agua de Guayusa, que nuestro compañero ya está listo en controles, Francisco Viracocha, y al regresar conoceremos pues qué pasa en esos conciertos que ellos brindan. Cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de Guayusa es la mejor. Estamos de regreso nosotros con los sentimentales del Ecuador, disfrutando de esta propuesta que nos hacen llegar. Este es el primer volumen de ustedes, ¿no es cierto? ¿O así el es. Segundo? ¿El segundo? No, este es el segundo volumen. Este es el segundo. O sea, que el que viene para este 2018-19 es el tercer volumen. Con las canciones inéditas. Exactamente. Bueno, Diego, ahora tienes la gran responsabilidad de contarnos. Escuchábamos a tu hermano Jesús que decía: uno piensa en buscar diferentes géneros musicales porque sabemos que a la gente le gusta la bachata, sabemos que a la gente, a algunos les gusta la cumbia, bueno, etcétera. Cuando ustedes van a un concierto, ¿qué es lo que más escuchan de la gente pedirles a ustedes en los conciertos? Bueno, yo creo que la gente donde hemos ido, la mayoría nos han pedido la música ecuatoriana, ¿no? Porque en los eventos que hemos estado, la gente, mucha gente les gusta, como dijo mi hermano, que somos personas jóvenes y estamos netamente en la música ecuatoriana. Les gusta bastante la música nacional, la música ecuatoriana, pero obviamente les gusta también bastante el estilo que lo realizamos nosotros. Es decir, que nosotros lo realizamos con un toquecito de nuestro estilo también, ya de música un poquito más, unos arreglos un poquito más actualizados. Entonces vamos por ahí nosotros. Yo creo que a la gente eso les gusta bastante el estilo que nosotros interpretamos a la música. Es decir, que hay alguna variante. Exactamente. ¿Qué más sienten ustedes en esas variantes? ¿De qué nomás? ¿Qué podemos percibir? Yo creo que los próximos temas que nosotros vamos a realizarlo va inculcado en eso, ¿no? Con un poquito marcando la forma que nosotros interpretamos. Tanto en lo que es voz y lo que es arreglos musicales, tenemos que realizarlo como la gente hoy en día, para que la gente joven se vote un poquito más por la música nacional. Creo que es necesario darle un toque de actualización a la música, ¿no? Obviamente siempre con los rasgos nativos de la música nacional, siempre con eso, solamente que poniéndole un toque de actualización a la música. En cuanto a instrumentos, ustedes decían, bueno, a veces vamos el trío, donde está lo tradicional, que es el requinto, que es la guitarra, pero también a esto se incorpora otros instrumentos musicales. ¿Cómo se siente la música ahí? La verdad, la música se siente un poquito más completa, con una agrupación un poquito más sólida. Porque obviamente para tocarlo un pasillo es necesario, la música sale mejor solamente guitarras, porque el pasillo nace de eso, guitarras, que sería un piano adicional, no más. Pero nosotros nos caracterizamos también en hacer música de todo género, es decir, una cumbia colombiana, es decir, una chicha también se le puede hacer. Entonces, para eso ya se requiere el implemento de muchos instrumentos más, para que el sonido salga más compacto y mejor para la gente que lo escucha. Perfecto, ahí es cuando vamos a seguir. Miren, que el tiempo se nos acabó ya. Yo quiero agradecerles a ustedes infinitamente por haberse dado cita acá a los estudios de la radio. Vamos con los contactos telefónicos para finalizar. Tome nota, mis estimados amigos, ya tienen sus papeles y sus lápices. Vamos a ver, ¿con quién? Claro que sí, Chuta, de verdad, muchísimas gracias a esta radio que siempre está prestada para el apoyo al artista ecuatoriano. De verdad, es un grato placer estar aquí nosotros frente a ustedes. En lo que son contactos, pues puede tomar su esferito y anotarlo, ¿no? Nos pueden llamar directamente a la agrupación al número telefónico al 0967-210839. Les repito para que lo copien muy bien, al 0967-210839. También lo pueden hacer al número telefónico de 097-90-99-313. Y Jesús, el tuyo. Y bueno, y para el WhatsApp, ¿no? para el 098-44-17-347. 098-44-17-347. O claro, también nos pueden encontrar en las redes sociales con el mismo nombre, Los Sentimentales del Ecuador, en Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, como siempre, un honor el haber compartido con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.